Otro clásico del rock instrumental es The Happy Organ, una de las primeras canciones compuestas con un órgano como instrumento principal. Esta canción fue compuesta en 1959 por Dave Baby Cortez, organista y pianista americano. A finales de 1961, cuando nació otro género que impulsó la creación de cientos de bandas instrumentales. En las playas de California, miles de jóvenes intentaban emular encima de unas tablas las hazañas sobre las olas de ídolos como el hawaiano The Way Weaver. Así aparece el sonido surf, que buscaba recrear las sensaciones de ese deporte. Los títulos de las canciones solían aludir a situaciones del surfista en su aventura. El surf como género, con referencias al sol y a la arena, las carreras de coches trucados y los bólidos, y de un modo menos directo al sexo, era una música californiana para pasar el rato que sirvió de banda sonora para las películas playeras de la época, así como de documentales que celebraban el surf y el estilo de vida asociado a este deporte. Se pueden considerar dos tendencias principales: el surf rock, instrumental en gran medida, con una guitarra eléctrica o un saxofón tocando la melodía principal, representada por primera vez por artistas como Dick Dale and the Deltons, y el pop surf vocal, que incluye baladas y música de baile, a menudo con armonías fuertes, que son asociadas principalmente con The Beach Boys. Muchas bandas de surf notables han destacado tanto por el surf instrumental como por el pop surf, de modo que la música surf se suele considerar como un solo género, a pesar de la variedad de estilos. El pionero fue Dick Dale, conocido como el rey de la guitarra surfera. Ha grabado 12 discos hasta la fecha, siendo el primero Surfer's Choice, de 1962. Vamos a escuchar una pequeña selección de algunos de sus mejores temas desde principios de los 60 a principios del 2000, aproximadamente. Thank you.

Los discos más subvalorados de Dick Dale y, en nuestra opinión, uno de sus mejores trabajos es Calling Up Spirits, del año 1996, publicado por el sello Beggar's Banquet. Este disco fue producido por el propio Dick Dale. Tenéis más información sobre este disco y sobre Dick Dale en www.dickdale.com. Vamos a escuchar seguidamente nuestros temas favoritos de este álbum.

Dick Dale desarrolló un estilo de guitarra reverberada que buscaba evocar las olas y las carreras de la subcultura adolescente del surf, que surgió inicialmente a finales de la década de 1950 en California y en Hawái. El estilo surf comenzó a definirse en las fiestas de la playa que se celebraban a lo largo de la costa del Pacífico, sobre todo cerca de Los Ángeles, donde existía una industria discográfica. Hasta 1962, en la fiesta de surferos sonaban instrumentales como los de Sandy Nelson, batería estadounidense de rock muy conocido en los años 60, y también músico de sesión que ha publicado más de 30 discos. Escuchemos uno de sus primeros temas, Team Beat, de 1959. Otra canción que se escuchaba mucho en la fiesta de surferos a principios de los 60 es este Stick Shift de 1961, de los Duals, en el que incluso se sonaba un motor de coche girando. Escuchémosla. Thank you. Continuamos con The Trashmen, grupo musical estadounidense formado en 1962 en Minneapolis, Minnesota. Su sonido es una mezcla de varios géneros, principalmente surf rock, garage rock, beat y rock and roll. Su canción más representativa fue Surfing Bird, de Esta canción tuvo varias versiones posteriores de distintos grupos. Una de las que más nos gusta es esta que va a sonar a continuación, interpretada por The Cramps, grupo clave en la historia del rock and roll. Bye. Y hasta aquí nuestro nuevo capítulo sobre pioneros del surf rock instrumental, del surf pop y algunas mutaciones posteriores. Muchas gracias por vuestra escucha. Hasta luego.